Locura y Media Producciones y Catún Media presentan. Desde el atril, desde el atril, laquiadores, reportajes, cápsulas para ti. Desde el atril. Desde el atril, laquiadores, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién los dejó pasar, eh? ¡Qué loco! ¡Ya iba, ¡Vengo a ir por Alcoira! ¡Esa niña y esa vaca cantan feo! ¡Voy a acabar con ellos! ¡Feo que cagarte! ¡Pareces adolescente! ¡Recibas todo! ¡Ya lo hubiera hecho! Yo, como la primera mujer piloto en cruzar el Atlántico, digo que traigamos a alguien que pueda controlar a estos animales. ¡Bienvenidos a los animales más graciosos del planeta! ¡Me dijo animal! ¡Ahora no le voy a dar derechita! ¡Ya soy una niñota! ¿Qué es eso? ¡Un gamba! ¡Un adolescente! ¡Y yo un gato! ¡Ah! Pues si eres el gato, entonces vete por los repetos. Muchachita, no olvides que el macho alfa es el líder. Así que, terminemos todos la canción. A ver. Todos juntos, ya dejan de estarse rascando sopas, señores del campamento. ¡Listos! ¡Edeche 1! ¡Edeche 2! ¡Edeche 3! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Laquiadores, reportajes, cápsulas para ti! ¡Desde el atril! ¡Desde el atril! ¡Laquiadores, reportajes! Para ti. ¿Qué creen, señores? ¡Fue todo un éxito! Así que ya podemos seguir con el programa. La mejor fue mi voz. Catún Media. Dimensión. Tu espacio. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende desde el lugar donde nos estés escuchando. Esto es Desde el Atril por Catún Media y estamos de plácemes porque hoy estamos recibiendo a un queridísimo amigo. Él es Germán López. Y bueno, sí, directamente para arrancar, Germán, dime por qué. ¿Por qué estás postulado a esta, pues a este puesto dentro de lo que es el esquema de la Asociación Nacional de Actores? También otra pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué es lo que esperas que suceda dentro de este proceso? Si realmente crees que valga la pena la aventura. Y por otro lado, ¿crees que vas a lograr hacer algún cambio dentro de este esquema, dentro de la Asociación Nacional de Actores? Quiero comentarte, cuando yo estaba en la UNAM, en Ciencias Políticas, en la carrera de Comunicaciones, nos dijo un maestro de Ciencia Política, el sistema político en este país no va a cambiar hasta que muera Fidel Velázquez. Entonces fue maravilloso, fue maravilloso esto, cómo el estudio, el estudio, lo que es, pues, en la ciencia política, cómo puedes estar viendo los distintos factores que afectan, y sí fue cierto, el día que murió Fidel Velázquez empezó un cambio, un cambio que terminó en el año 2000 con el cambio del gobierno, la caída del PRI, ¿no? Uh-huh. Y empezó un cambio que muchos no lo ven como cambio. No, claro. Yo pienso que es un cambio desde el hecho que ya no estaba, que ya no estaban los que estaban. Sí, y entonces empieza el cambio. Aun cuando muchos de ellos siguen manejando los hilos desde atrás, poniendo trabas. Sí, o sea, hay un poder, que todo esto estuvo muy bien trazado, ¿no? El desde 1988, cuando entra Miguel de la Madrid, viene con un equipo que eran, les decían como una universidad norteamericana y Boys, ¿no? Uh-huh. No me acuerdo qué, Boys. Porque era un grupo de estudiantes que se formaron en Estados Unidos con una ideología ahí surge lo que es la globalización económica. En el 88 entra de la Madrid como presidente, y en el equipo de la Madrid viene Carlos Salinas de Gortari. Y ahí empieza el trazo de lo que es la política económica. Cuando en el 94, entonces fue antes, en el 82, perdón. En el 88 llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari. Exactamente. 82 entra a empezar a manejar la economía. En el 88 ya entra Salinas de Gortari como presidente. Y entonces ya viene esta introducción que nos hicieron a la globalización económica. Que nos dejó un resultado. Pues simplemente no estábamos preparados para eso. No. Se sale, entra, deja todo muy endeble. Entra el siguiente gobierno, el error del 94, que pues prácticamente no es un error del que estaba. Pues era una cosa que se iba a caer, ¿no? Claro. Es como hoy en día, la situación violenta que estaba, pues era algo que iba a llegar tarde o temprano. Es como lo que está pasando en Grecia. Era una situación lógica, iban a llegar a eso. Exactamente, ¿no? Sí. España, por ejemplo, tuvo cambios maravillosos cuando muere Franco, pero entraron después en una locura. ¿Por qué? Pues porque... Pensaron que ya la habían hecho forever, sí, ¿no? Sí, se hizo un libertinaje tremendo, económicamente, políticamente, socialmente, sexualmente. Y que si no se cuida Brasil, para allá puede ir, porque los dejó muy bien Lula, pero siento que se están endiosando y de repente... Ese es el riesgo grave siempre. Si te fijas, por ejemplo, ahorita no oyes muchas cosas de Brasil. No. Es chistoso. Los gobiernos son impresionantes, ¿no? Cómo manejan las cosas. Oía una política colombiana que la situación realmente no ha cambiado tanto. Sí ha mejorado de cómo estaban hace 15 años. Pero ¿qué es cómo han logrado este gran cambio para el mundo? Silenciando a los medios, callando la información que sale. En Brasil, ahorita me comentaban, hay un momento muy interesante porque tienen que limpiar la ciudad, porque vienen las Olimpiadas y el Mundial. Uh-huh. Bueno, el Mundial primero. A ver cómo lo van a hacer con las favelas. Las están limpiando de una manera espantosa. Pero, ¿a qué costo, Germán? El costo es altísimo, el costo es en vidas, el costo es económico. A eso me refiero. El costo al gobierno no le interesa, es fuerte el costo que están pagando socialmente. Pero se están preparando para este, ¿por qué? Porque ya se trazaron un desarrollo económico y están despegando. Los grandes cambios siempre se llevan a gente entre las patas, ¿no? El doblaje creció de una manera brutal, a ti te tocó ya vivirlo, a Gaby le tocó vivirlo. Entonces de repente era maravilloso. Yo me recuerdo en 1990 teníamos 75 salas de doblaje grabando diario. Era una locura. En 1990. Sí, teníamos 75 salas grabando diario. Y estamos hablando de 75 salas controladas por la Asociación Nacional de Actores. No estamos hablando de 75 salas por fuera. ¿Sí? Era la gran diferencia. 75 salas donde trabajaban actores. Actores. De todas las calidades. Claro. Buenos, excelentes, maravillosos, no tan buenos, medio buenos y regulares, maletones. O sea, finalmente... Y también había 75 traductores grabando diario, o sea, produciendo material diario. 75 directores dirigiendo diario. Directores, ingenieros, o sea, había un equipo brutal, más todo lo que le rodea, ¿no? Fue un gran boom. Y una época en la que se pagaba la semana. La gran mayoría de las salas o de las empresas pagaban cuando mucho, 20, 25 días después, cuando mucho. Pero dentro del mes, claro, cosa que hoy no sucede. Relacionándolo con lo que decíamos de política, entonces de se vino al todavía no estaba el 94, el error de diciembre del 94, es este momento del 90. Entonces, allí en el 94 viene el gran cambio. En doblaje, gracias a Dios en el gobierno, en el 2000 nos quitamos al imperialismo de 70 años. Pero nosotros en doblaje, a partir de 1990, nos cayó el gran poder de las comunicaciones. Uh-huh. Absorbió, exprimió, agotó y tiró. Y se fue. Entonces entramos en una crisis ahora brutal. ¿Qué pasó? El doblaje llegó a crecer de tal manera y fue tan necesario el doblaje que pues era mucha mano de obra. Y después les dejó de interesar. curiosamente, Televisa promovía mucho el doblaje porque lo metía en esos grandes contratos que tiene con las grandes empresas transnacionales. Yo quisiera también acotar algo al Calce Germán, y hablando, porque para todos los amigos que nos están escuchando mucho, y creo que el programa de hoy va a ser muy interesante e importante para ustedes, porque ustedes escuchan mucho de lo que han sido los problemas del doblaje, pero siempre los escuchan y saben de ellos desde la perspectiva de ustedes como fans que solamente tienen acceso a una información limitada de lo que ocurre, pero lo que realmente está pasando atrás a niveles muy altos y en varios sectores, porque no nada más es entre actores, es empresarial, sindical, económico, global, político, etcétera. Hoy vamos a tener mucho de esta información y yo quisiera comentar algo al calce de esto. En esa época que tú hablas, en la que había 75 salas trabajando, el doblaje dentro de la Asociación Nacional de Actores representaba la segunda fuerza económica del sindicato. ¿O estoy equivocado? No, estás en lo correcto. Estás en lo correcto. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto dinero metía el doblaje mensualmente en cotizaciones a la ANDA? Sí, era un gran capital. Pero eso era en todo, o sea, no estoy justificando a nadie, ¿no? Pero eso era en todo, el mundo económicamente era distinto, México era otro económicamente. Hoy todo ha cambiado, hoy tiene problemas Grecia, tiene problemas el dólar, tiene problemas el euro, o sea, hay problemas por todos lados, por esta misma globalización, ¿no? Claro. Esta misma globalización nos afecta muchísimo a nosotros. Yo creo que todos los países han crecido, pero no hemos crecido al parejo. Así como cuando empezó la globalización, nosotros estábamos atrás de los países con los que nos unimos económicamente a nivel mundial, entonces perdimos. Y entonces empezó la guerra sucia. Había que defender al país, ¿no? Los chinos hicieron una táctica maravillosa y de repente se volvieron en la maquiladora del mundo. En doblaje pasó lo mismo. Empiezan otros países a maquilar el doblaje y se vuelve la maquila del doblaje una cosa muy peleada. Y entonces empieza la guerra sucia. Y si en México se dio guerra sucia por bajar precios, en otros países pues se dio más duro, ¿no? No sé, personas de otros países que han logrado desarrollarse y además son muy solidarios y se jalan a todos los parientes, a todos los paisanos, y entonces empiezan a crecer y empiezan a imponer reglas en distintos puntos, con un muy buen nivel cultural. Por ejemplo, los argentinos, ¿no?, tienen un excelente nivel cultural. Creo que en Latinoamérica son los que tienen en promedio lectura libro por persona, son los más altos, ¿no? Creo que también Chile. Sí, Chile está... Por ahí anda también. Chile va muy bien. Colombia tiene muy, por ejemplo, un castellano muy bonito. Colombia, claro, de los más limpios. Sí, sus diccionarios son de los más importantes. Pero pues esto ayudó a los argentinos. Claro. Y entonces salieron por todo el mundo y han logrado, por ejemplo, Disney, pues han logrado escalar en los puntos más, en los puestos más importantes. MTV también son argentinos los que están en puestos muy importantes, ¿no? De hecho, cosas de Disney, de imagen, se producen en Argentina. Cosas de MTV que están... Pues por eso se llevaron al Gabo, a Gabriel Ramos. Gabriel Ramos, por eso está en Argentina, ¿no? Claro, grabando, ¿no? Sí, con todo lo de MTV. Discovery, tienen gente de todos los países. Ahorita estábamos grabando con una... Que ya vienen para... Ya están haciéndose otra vez aquí muchos. Muchas cosas están haciendo aquí, porque finalmente... Aunque otros países se han esforzado mucho por desarrollarse, sí, han sufrido lo lógico, ¿no? La fuga de cerebros se llamaría en ciencia. Acá le llamamos la fuga de talento. Grandes talentos venezolanos se han venido a México a trabajar. Claro. Y aquí los tenemos. Los admiro a todos esos extranjeros que han venido a México. Incluyo a Cayamal, a Irina, ¿quién más? Ayúdenme. Bueno, de Chile también se han venido varios. Pinochet, Carlos Tinoco, él es colombiano. Colombiano. O sea, se van al país que tiene el mejor nivel de doblaje. Sebastián Yapur, que es argentino. Y se ponen a competir en el mejor nivel de doblaje. Uh-huh. Eso para mí es admirable. Yo veo que, o sea, vamos, son como Salma, como Demian Bichir. Es como entrarle con Sansón a las entradas. Exactamente, o sea... tal vez crean que estoy exagerando en la comparación, no, pero te pones a nivel y están yendo allá desde María Conchita Alonso, ¿no? Para que tú puedas ser primer mundista, pues necesitas competir con primer mundistas. Si no, entonces, ¿cómo, claro, no? Hay un adagio en tenis y en squash, ¿no? Juega con malos y malo te volverás. Y pues todo lo contrario también, ¿no? Entonces, yo admiro a esta gente que se ha atrevido a ir a otros países, en este caso México. Pero bueno, regresando, Germán, al punto de inicio, ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a tomar la decisión de incluirte dentro de y quiero regresar también a ese punto, ¿dentro de qué rubro? ¿A qué es exactamente a lo que estás siendo candidato? Bueno, la Asociación Nacional de Actores tiene un comité ejecutivo, uh-huh, y que son los que dirigen las distintas secretarías, la Secretaría General, la Secretaría del Trabajo, Interior y Exterior, y ayudados, apoyados por la de Previsión Social, que es todo el sistema médico, la estancia infantil, que debe estar al pendiente de la casa del actor, que es el asilo para retirarse los actores, que bueno, haya habido muchos problemas en los últimos años por los manejos de la anterior secretaria general, esta tesorería, que es la que se encarga de distribuir el dinero y darle un correcto uso, estadística y organización, que es la que recibe a los nuevos elementos para registrarlos y tener un control de todos los que están dentro de la Asociación Nacional de Actores. Y la que se encarga también de los cambios de calidad de cada uno de los actores. Estar al pendiente de todo esto, ¿no? Que esté, uh-huh, en orden todo lo que es la papelería del registro de uno y los cambios de calidades hasta llegar a un horario, ¿no? Uh-huh. Está la Secretaría del Trabajo, que es la que cuida todo lo que es contractual, laboral, legal, uh-huh, con todas las empresas que le dan trabajo a los actores. Estadística y Organización, que es la que levanta fe. Sería nuestro notario, digamos, levanta fe, mantiene la historia de la ANDA, ¿no? De todos los hechos y las juntas, de todo lo que sucede dentro de la agrupación. Quizá olvido alguna. Y bueno, todo esto debe estar vigilado, debe estar fiscalizado de que funcione bien. Ahí vienen las comisiones. Se llama Fiscalización y Vigilancia, una de las comisiones. Y la otra comisión se llama Honor y Justicia, que es la que se va a encargar de regular que todo esté armonioso. El lema de la ANDA es igualdad, derecho, justicia. Entonces la Comisión de Honor y Justicia es la que vela por esto, ¿no? Que haya igualdad, derecho y justicia. Como es una relación de seres humanos de tan distintas formaciones, credos, dogmas. Digo, habemos unos valiosos que le vamos a la América, otros pobrecitos que le van a otros equipos. Bueno, pues no quiero gastarme en mencionar esas cosas. Entonces, igual el ANDA, ¿no? Hay distintos intereses. Y bueno, Honor y Justicia es quien se encarga de armonizar todo esto. Cuando alguien falta a los estatutos, al estatuto, pues corregirlo, aplicar correctivos, dar avisos de distintos tipos. Los avisos pueden ser de distintos tipos, desde el de palabra hasta el escrito, en privado, en una asamblea, o ya algo más grave, poner correctivos fuertes, ¿no? Uh-huh. Según el estatuto. Claro. Y también esta cuestión de premiación, de estar al pendiente quién hace algo por la agrupación y reconocérselo en los distintos puntos, ya sea social, laboral, sindicalmente, ver por los compañeros, en las empresas, cuidar y velar por los intereses de los compañeros, ¿no? Y esa es la Comisión de Honor y Justicia. A mí siempre me ha gustado todo esto de la política, siempre me ha interesado muchísimo. Dentro de la especialidad de doblaje, he participado en movimientos para lograr las firmas de contrato, para lograr comunicarnos con las empresas. Pues estuviste a cargo de la comisión de doblaje en dos ocasiones, ¿no, Germán? En una ocasión estuve como vocal y en otra como presidente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y finalmente todo va modificándose y cambiándose. En determinado momento terminan periodos, tiene que entrar nueva sangre, renovar, ¿no? Nosotros como comisión. Como comisión corres riesgos al relacionarte con los empresarios, unos han caído en sus garras y en sus encantos, ¿no? Se han ensuciado, y otros hemos caído de su gracia. Entonces, finalmente necesitas nueva sangre, que venga limpia, pura, fuerte, incólume. Y bueno, hay un momento en el que pues hay que quitarlos porque también ya sufren muchas agresiones de parte de los compañeros de la agrupación y de los empresarios. Yo siempre he pensado que para quedar mal con todos hay que estar en la comisión de doblaje. Ah, eso sí. Eso porque no logras quedar mal con todo el mundo, ¿no? Y hay un límite de deseos de trabajar por la gente. Y entonces a la gente que está viendo por los compañeros, pues hay que relajarla, hay que descansarla y apoyar a otros. Pero ya sabes quiénes son los que sí están de acuerdo en hacer una lucha y en ver por los intereses de los compañeros. Gemma, yo hay algo que sí quiero comentar. Muchas veces veo yo programas de televisión, programas de radio, ahora que está este movimiento tan fuerte en las precampañas, y que sí hay que silenciarlos porque todavía no es el momento, y que sí, y que los invitan según para una entrevista y acaban haciendo proselitismo, y todos llegan con el rollo de que yo soy la neta del planeta, yo soy el que trae la verdad, la única verdad. Y todos los que escuchamos esto ya estamos como tan acostumbrados que ya no creemos. No sé si te ha pasado esto cuando ves, ya no les crees, ya no crees toda esta farsota que estamos viviendo. Tú y yo, Germán, y esto sí lo quiero decir al aire, yo he tenido la enorme fortuna de en algunos de estos momentos álgidos de lucha sindical, cuando la especialidad de doblaje tenía una unión maravillosa, pelear codo con codo por nuestros ideales en muchos momentos. Sí. Vivimos cosas muy bonitas, muy padres, que desgraciadamente se quedaron en un tiempo y en un espacio, volviéndose como solo historia. Yo comentaba que es bien importante que todo esto vuelva a resurgir y que logremos otra vez unificar no solo el gremio de doblaje, sino el gremio artístico, ¿no? Yo no quiero caer en este rollo de lo que hemos visto todos los días de televisión y de radio y todo este rollo. No es mi interés que mis amigos que nos están escuchando y fans se chuten otro programa más de radio, otro programa más de televisión, de política. No es mi intención. Mi intención real es abrir los ojos de lo que realmente está ocurriendo. Y más allá de decirte qué es lo que piensas hacer o cuál es tu plataforma, no, yo lo que quisiera saber, Germán, es, en honor a la verdad, que me platicaras, tú que ya has estado adentro, ¿qué has sabido cómo son los tejes y manejes? ¿Qué has sabido dónde está lo podrido? Porque me cae que sí hemos sabido dónde están las partes podridas. Yo quiero preguntarte, independientemente de que sabemos que no hay peor lucha que la que no se hace, y que hay que hacer las cosas y tratar de que las cosas cambien, independientemente de eso, ¿crees que realmente exista camino dentro de la ANDA para poder limpiar o sanear y volver otra vez a darle lo que era, o tratar de retomar para darle esa imagen que tuvo en algún momento de México para el mundo, no solo para México, para el mundo, a la Asociación Nacional de Actores? ¿Se puede? Sí, claro. Mira, me voy a ir al macro para caer en el micro. Ajá. En México estamos en un momento muy interesante. Vienen elecciones presidenciales. Tenemos una disyuntiva maravillosa. Y aquí sí, a todos los que están escuchando, los fans, que tu público es más joven. Y sé que hay muchos compañeros conectados porque sí, mandamos la información a todos. Creo que un gran porcentaje de tu público tiene, de los que estamos en México, claro, tienen derecho a voto. Aquí viene algo muy importante. ¿Qué voy a hacer con mi voto? ¿Lo nulifico? ¿Lo cancelo? ¿No voy a votar? ¿Me quedo dormido? Porque el sábado tuve reventón y ya me dio flojera. Me levanté a las 12 el domingo, el día de la votación. Ya no voy a votar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ese momento es lo mismo en la ANDA. ¿Qué vamos a hacer con la ANDA? México tiene un problema muy grave. Ahorita, mi opinión es que estamos en el grave riesgo de regresar algo que ya vivimos, algo que ya tuvieron su oportunidad y nos llevaron por un camino en el que terminó mal. Tenía que reventar esto, ¿no? Ayer, y pasan cosas rarísimas, y son las mismas, son los mismos. Ayer pasó algo maravilloso en nuestro país. un priista de bueno, que ha sido por toda la vida priista, como algún día fue priista López Obrador, claro, como algún día fue priista Muñoz Ledo, uh-huh, o sea, todos, claro, fueron priistas. Claro. Okay. Pero Bartlett no puede ser que hoy tenga, sea candidato a un cargo plurinominal por parte de la oposición, el PRD. Que ok, el PRD, su origen está, Cuauhtémoc Cárdenas también fue priista, ¿no? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo creer yo en López Obrador? Pues sí. Si tiene a Dolores Padierna como candidata plurinominal al senador. Y que sabemos los antecedentes, ¿no? Y que su marido, el señor de las ligas, se enojó mucho porque no lo pusieron en la lista de plurinominales. Después del famoso video donde se ve lo que estaba ocurriendo con ese. Y luego el otro, yo no sé en qué estaba pensando, le dan su candidatura plurinominal para senador o para diputado, no estoy, el de Michoacán, el de estado de Michoacán, y al día siguiente en Facebook lo vemos con una metralleta recortada. Y es de 22 años el escuincle, o sea, ¿qué nos espera con un chamaco con esa mentalidad? O sea, todos los de 22 años son la esperanza de este país, los de 20 años son la esperanza de este país, los de 25 años licenciados, con estudios, capacitados, esos son la esperanza de nuestro país. Alcance. Te repito, al iniciar el programa les comentaba de una frase que Gaby me dijo ayer o antier, que me dejó pensando y me dejó dando vueltas porque es bien real. ¿Cuál es, Gaby? Y ahí aquí cabe. Que siempre decimos qué mundo le vamos a dejar a los niños, ¿no? Qué, claro, niños y qué seres humanos le vamos a dejar a los niños. Claro. Es al revés. La respuesta tienen los jóvenes. ¿Qué? Sí. Pero es que es al revés. ¿Qué jóvenes le vamos a dejar al mundo? ¿Qué niños, exacto, le vamos a dejar al mundo? Es al revés. Sí, ya tenemos, sí, ahorita el problema que a toda esta generación que tiene de 20 a 30 años, les quitaron en la escuela principios de formación, principios, sí, formativos, sí, lo que han dicho muchos, el civismo, ¿no? Ya lo han regresado, afortunadamente, pero pues, tenemos ahí un hueco tremendo, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza ver la falta de respeto que hay, ¿no? La falta de respeto a las jerarquías. Sí, sí hay que argumentar con los padres. Sí hay que argumentar con los abuelos, pero no hay que ser groseros. O sea, debe existir este respeto, ¿no? Porque si no tenemos el principio en la célula de la sociedad, que es la familia, no tenemos el respeto a las jerarquías que hay dentro, entonces afuera Dios. Yo podré, digo, muchas veces no estuve de acuerdo con mis papás, pero nunca les alcé la mano. Ni la voz. Sí les contesté, pero no a gritos, claro, no a patadas. Y hoy en día tenemos problemas porque hay una rebeldía que está bien. Es maravilloso que haya una fuerza de respuesta, ser contestatarios es lo mejor que le puede pasar a la juventud, pero un día estábamos en una asamblea de la ANDA y me manda un mensaje Pepe Elías Moreno y en el mensaje decía, las jerarquías son muy importantes, cuidado. Y es cierto, o sea, yo no puedo decir que la secretaria general de mi sindicato es lo peor porque estoy tirándole a la cabeza de mi propia agrupación. Claro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Meterme para acercarme a la cabeza y decirle en petit comité, hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que cambiar. Germán, no voy a decir nombres porque no, en este programa no tiene este objetivo, pero sí en lo que se refiere a hechos, ¿cómo manejar? Porque te vas a meter en un berenjenal bien bonito. Ahora sí que tu famosa frase la vas a tener aplicada todos los días. Claro. Se va a poner peor. Todo se puede poner peor. Sí, lo vas a tener. No voy a decir nombres, pero sabemos que hay compañeras y compañeros muy queridos, incluso muy amados, que desgraciadamente están ahorita en el ojo del huracán por cuestiones que tendrá que dilucidar precisamente honor y justicia, y que si tú te quedas en este rubro, seguramente te van a tocar. Sí, claro. ¿Estás consciente de esto, Germán? Ya lo pensé. ¿Y lo tienes bien? Es muy triste el bajo nivel de competencia. Ajá. O sea, si nos vamos a dar en la torre, pues que sea con uno de nuestro nivel, ¿no? A mí me ha desencantado, cambiando, pero sigo en lo mismo. Por ejemplo, en Vox tenemos dos jóvenes que los ha apoyado, uno una empresa televisora, otra empresa televisora. Julio César y el Canelo. Por el lado el Canelo. Sí. No han tenido contrincantes de altura. No, pues está manipulado todo. Eso es muy triste. En la ANDA, ahorita, la disputa política en la que estamos metidos, pues no tiene nivel. Eso es muy triste. Es muy triste que no haya un nivel de altura, ¿no? Necesita contestar una llamada urgente, Germán. Pero leemos mensajitos mientras, ¿no? Sí. Vamos a ver qué mensajitos tenemos. Dice Jesús, llegó mi hermana Regina. Va, quiero un saludo. Bueno, dice que quiere un saludo de Marlin, el papá de Nemo, el señor Germán. ¿Para quién es el saludo? Para Regina. Estoy muy preocupado porque necesito ayuda. Por favor, si alguno de ustedes sabe algo de Nemo, se lo llevaron por la corriente australiana y necesito ayuda. Regina, ¿quién está ahí, Regina? Regina, por favor, ayúdame. Y así juntos con Dory vamos a decir, nadaremos. Está muy bonito. Bueno, sí, eso es así, hay cáncer. Es triste esto de la política, que no haya un pleito de altura. Eso es bonito. Y no digo un pleito, una confrontación. Real. Confrontación no quiere decir pleito, ¿eh? Confrontación quiere decir cosas opuestas, vamos a juntarlas. Una competencia sana. Confrontarlas para que las cosas estén mejor. Uh-huh. Esto de la competencia sana sería el ideal, pero cuando no tienes el nivel, pues tienes que inventar cosas, ¿no? Y vamos a inventarle cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, ahorita en la confrontación, en la competencia por ser miembros de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia, están dos miembros que pertenecen a Honor y Justicia. Qué triste que uno de ellos, Ángel Aragón, que es mi maestro, y hoy con tristeza, esto de los maestros muchas veces son un ejemplo a seguir para nosotros. Claro. Y hoy en día ver a un maestro decir mentiras. ¿Por qué, Germán? Yo no sé qué está pasando. Mira, él como miembro de la Comisión de Honor y Justicia maneja información fidedigna y maneja información confidencial. Él sabe que esa información que tú manejas no la puedes ventilar por todos lados, claro, mientras no haya una resolución final. Y el señor está usando juicios contra el otro candidato de la oposición, donde estoy yo, Moreno López, calificándolo, dándole un juicio y diciendo, es usted esto, siendo que él tiene la información, que sabe él, que Moreno López no cometió un delito. El error de Moreno López fue no saber manejar la situación. Y de ahí se vino una serie de hechos para desacreditarlos a Elizabeth Aguilar y a Moreno López. Que llevamos año y medio en eso y no han podido. ¿Por qué? Pues porque no hay manera no hay cómo sustentar una cosa cuando es mentira, me explico. Entonces es muy triste que si tú manejas información confidencial, la uses mal para afectar a alguien. Yo pienso que eso no es la política, que así no se hace la política, pero yo sé que así se hace la política, finalmente, ¿no? Ahora deberían salir todos los videos del esposo de Dolores Padierna, delitos que cometió, que Dolores Padierna estaba perfectamente informada, ¿no? Claro. Kawashi era un representante de la juventud. Genas. O sea, ¿y dónde está ahora? Que yo creo que es mejor quedar mal que salir en una en un evento oficial así, en estado inconveniente. No, sí, es grave. Le pasó aparentemente al presidente de México, ¿no? Entonces, mejor quedar mal. Pero bueno, esa es la política, es sucia. Tristemente es sucia la política. Yo pretendo que sea de altura, no se puede, ¿no? La política por esencia es sucia, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que no debería pero ser tienes, así. Pero entonces, ¿tienes la conciencia de dónde te vas a meter? A lo que sí, te vas a hacer, a exponer. Sí. Y aquí viene la otra pregunta que también yo quería hacerte. La vez pasada que estuviste aquí con nosotros, nos platicaste, nos compartiste tu proceso personal de lucha y victoria ante el cáncer. Sí. el someterte a un estrés y a una presión tan fuerte como la que se maneja ahí adentro, porque sabemos que es así, claro, claro. ¿Sí? ¿No es un riesgo, Germán? No, no, por eso me tardé tanto. Yo tengo 50 años. Ajá. Yo esto lo quería hacer antes, pero me sorprendió la vida. Y entonces, por eso me detuve, porque no me sentía con la energía, con el temple, con la calma. Y hoy, a los 50 años, con mis dos hijas casadas, con dos nietos, uh-huh. Entonces creo que ahorita sí es un muy buen momento. Qué maravilla. ¿Qué esperas que suceda el día de las elecciones? Mira, desgraciadamente, como en todo el país, tenemos poca conciencia civil, política, social, de participación. Ajá. Y lo digo social porque hay gente que tira basura en la calle todavía. Claro. O sea, yo los veo, los coches van y tiran la basura, ¿no? A la gente se le hace muy fácil tirar la colilla del cigarro. El chicle. Si vas juntando todo eso, son toneladas diario. Por eso digo, tenemos muy poca conciencia social. Y vemos el error en la gente, no lo vemos en nosotros, ¿no? Vemos la viga en el ojo ajeno. No, vemos la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta de la viga que tenemos puesta, ¿no? Entonces, es muy fácil criticar. En la sociedad actoral que va a votar, ajá. Sí. Van y votan por el nombre más famoso. Sí. Eso es algo complicado para nosotros, para mí en especial, para Gustavo Melgarejo, que espero que llegue. ¿Por qué? Porque cuando vean el nombre de Pocholo, lo van a tachar inmediatamente, porque Pocholo es un nombre conocido artísticamente. Claro. Verónica Conca, pues, tiene una carrera artística como vedette, es conocida dentro del país desde hace muchos años y ha tenido un desarrollo sindical en Acapulco. Laura Montalvo es otra actriz que tiene muchos años y ha tenido un desarrollo político en la ANDA, sindical desde hace muchos años. Abel Casillas, pues es otro compañero que se le conoce internamente en el sindicato. Germán López es conocido en la especialidad de doblaje. Uh-huh. He tenido la fortuna de trabajar en otras especialidades, en televisión, en teatro, en cine, uh-huh. Y me conocen muchos compañeros. El problema que yo tengo es que necesito que vayan a votar. En el país, en el 2000, hubo un gran problema porque nunca quedó muy claro si ganó el PAN o perdió el PRD. Ah, claro. O si ganó el PRD y perdió el PAN. Uh-huh. Pero yo sí me encontré a muchos perredistas, uh-huh, que me dijeron, yo no voté porque la teníamos ganada. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema. Si todos los perredistas se hubieran manifestado en el 2000, no hubiera habido dudas del triunfo de López Obrador. Como no todos se manifestaron, pues hubo duda del triunfo de Calderón o de la derrota de López Obrador o viceversa, ¿no? Entonces, lo que yo necesito es que todos los que en doblaje tienen voto, todos los actores que tienen voto, vayan y voten. Me dice Tony Madera, cuentas con mi apoyo. Gracias, Tony. Ahora necesito tu voto. Exacto. Y que vayas a la ANDA, que esté en el centro de la ciudad. Es incómodo ir. El tráfico es brutal. Pero necesito que vayas y deposites tu voto. Así es. Porque si no, pues no sirve, ¿no? Esta parte que estás mencionando es tan importante. Yo sé que muchos amigos nos están escuchando, muchos compañeros actores que también están en la especialidad de doblaje, y no solo especialidad de doblaje, puede que nos estén escuchando incluso de otros rubros. ¿Con cuántos votos de la especialidad de doblaje podrías decir que estás dentro de la competencia, y con cuántos ya podrías decir que estás en la silla? Han ganado en las comisiones de honor y justicia y fiscalización con 450 votos. Se han quedado en la presidencia con esos. El universo es de 3,000 votos, más o menos, 3,500 creo. Pero bueno, el nivel de votación es muy bajo. Ahora, espérame, ¿cuántos socios realmente vivos con calidad para votar tiene la ANDA? ¿Tú sabes ese? Alrededor de 3,000. Tengo el padrón, pero no tengo la cifra exacta. Alrededor de 3,000. Son los que tienen la calidad para votar. El derecho a voto. De esos 3,000, ¿cuántos están en el DF? El dato exacto no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que hay 400 votos en doblaje. Entonces, si todo doblaje va y vota, ya la hice. Uh-huh. Obviamente estoy tratando de hacer actividad. ¿Cuántos estamos registrados? ¿Más de 400? No, 400, aproximadamente 400 votos tenemos en doblaje. Serían todos los de doblaje y un piquito más que tuvieras en otras especialidades. Otras personas que me conocen de las otras especialidades. Voy a hacer una hipótesis. Voy a viajar al futuro un poco. Uh-huh. Me voy a imaginar que la especialidad de doblaje con los votos te siente en la silla, que estamos prácticamente al otro día de las elecciones y sabemos que tú ya estás adentro. ¿Qué beneficios, más allá de lo que tú vayas a trabajar personalmente, qué precedente y beneficio significaría que esto ocurriera para la especialidad de doblaje? Mira, el gran beneficio va a ser que la especialidad de doblaje se concientice, que tiene la capacidad de ubicar en cualquier puesto sindical al candidato que crea conveniente. Entonces, podemos, a partir de ya, empezar a planear las votaciones dentro de 2 años. Un gran problema que tenemos en todas las agrupaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores es que dejan de representar los intereses de los trabajadores. Es una realidad. ¿Por qué? Porque se ubican cómodamente dentro del sistema. Totalmente cierto. Tenemos gente que tiene 20 y tantos años, conforme, o sea, porque tienen una pequeña adjudicación, pero la cuestión económica no es el secreto. El secreto es la relación que puedes tener y en determinado punto puedes intervenir en negociaciones contractuales con los empresarios o negociaciones con la gente que contrata en provincia, a los artistas que cobran grandes... Y vienen las prebendas, vienen entonces los regalitos... Detalles que vienen, que el chiste, como se decía antes, ¿no?, en el gobierno de Obregón hace muchos años, que nadie soportaba un cañonazo de 100 mil pesos, después se puso de moda el cañonazo de $1,000,000, y bueno, el chiste es tener esta convicción de servicio, esta convicción de beneficio. Yo sé que si a mi gremio le va bien, a mí me va a ir bien por ende. No necesito que nomás me vaya bien a mí, no. Yo necesito que le vaya bien al gremio. No me gusta ver a mis compañeros con problemas. No me gusta ver que Lulú Morán y Luis Alfonso Padilla estén en un problema. Si ya el problema de salud es grave, pero eso no lo podemos evitar. Aparte. Aparte viene el problema laboral. O sea, eso no me gusta. Gracias a los fans, a todos, muchísimas gracias. Por ese apoyo. Porque se hicieron presentes y nos apoyaron. Pero la industria del doblaje debe ser lo suficientemente solvente como para resolver todos y cada uno de los problemas que tenemos los miembros que pertenecemos a... Perdón que lo diga, pero como para que incluso tú como actor puedas tener la economía para ir a comprar la película en la que trabajaste, porque a veces ni para eso. Bueno, un día me hablan... Imagínate qué grave. Después de Nemo, ya me hablan al año, pues viene el especial de Hielo. Ah, pues vamos al especial de Hielo a grabar, pero nomás vas a grabar 2 frasecitas. Y lo que me pagaban no me alcanzó para ir con mis hijas a ver el espectáculo, en el cual pues Marlene es el personaje que más habla durante el espectáculo porque se anda buscando a su hijo. Entonces tenemos el estelar, pero el protagonista era Marlene. Pues no, con lo que me pagaron no me alcanzó para ir a ver mi espectáculo, ¿no? Porque, bueno, en ocasiones sí nos invitan. En ocasiones, no es que... Ni existes. Fíjate, y eso es muy triste, no es que las empresas no nos inviten, es que se quedan los boletos por ahí en el camino, tristemente. Eso es cierto. Uh-huh. Entonces, es una desgracia. Bueno, todo eso se puede arreglar, todo se puede arreglar. Todo está en hablarlo, en negociarlo. Yo creo que puedo encontrar las palabras y los argumentos para negociar ese y muchísimos problemas que hay dentro de la agrupación, dentro de la especialidad de doblaje y de las otras especialidades, que me da tristeza. Hace 2 años llegué a trabajar a Televisa y me dice un compañero, Jaime Garza, respetadísimo por mí, gran actor con un currículum brutal, una trayectoria impresionante, bueno, ha intervenido en las obras más importantes de teatro, en grandes proyectos cinematográficos y de televisión. Y entonces me dice, es que no tengo trabajo. Y yo dije, Dios mío, si Jaime Garza dice esto, ¿a dónde voy yo, no? ¿Y a dónde vamos todos los que no tenemos este beneficio de un nombre artístico? Pero no solo eso. Eso que te está diciendo es el mismo síntoma de doblaje y de todas las áreas. desplazan al verdadero talento que cuesta y que cobra lo justo, que pide lo que vale, para poner a los que no saben, a los que no son todavía, que son de plástico, para pagarles menos, explotarlos y usarlos como se les da la gana. Y como consecuencia tenemos la calidad que estamos viendo hoy en todos los rubros artísticos. Sí, y ¿sabes qué pasa? Que hay valores, hay distintos valores, ¿no? En televisión el valor estético es fundamental. Entonces, tienen que cuidar mucho eso, porque es un producto que se vende en un porcentaje muy alto por el valor estético de los actores que participan en pantalla, televisión o cine. También cuenta el talento, pero el punto uno es lo estético. Y no solo México, ¿no? En Hollywood es igual. Claro, hay personajes especiales, si no, no trabajaríamos todos los demás actores, ¿no? Ahorita acabo de grabar un médico en Rosa de Guadalupe, pero pues, porque pues también, o sea, necesitaban un médico y puede ir un actor como yo, ¿no? No todos son necesariamente super archirrequete contraestéticos, ¿no? Bueno, en doblaje, no quiere decir que no haya gente estética, no, si la hay, ¿no? Pero el gran valor es la actuación. Uh-huh. Aquí el problema es que muchas empresas han decidido acabar con eso. Y mal acostumbrar a las nuevas generaciones para que crean que lo bueno son las porquerías que se están haciendo. En televisión tú puedes meter a una gente hermosa, a una mujer hermosísima, y la proteges con actores buenos. En doblaje tienes puros actores buenos y cuando habla una persona que no es actor, se cae la película. Sí, totalmente. Pero a los empresarios no les ha interesado. A los clientes no les ha interesado. Los fans sí se manifiestan, pero no han sido contundentes. Yo siempre, y bueno, hoy me despido y la vez pasada me despediré. La vez pasada me despedí y hoy me despediré con lo mismo. No consuman doblaje pirata. Si algo no les gusta, manifiéstenlo. No lo compren, cámbienle. Pero pues eso ha sido, ¿no? O sea, tenemos empresas que han decidido, Dubbing House, ¿no? Ha decidido pagar poquito. Y como no llegan muchos actores, pues entonces ha decidido dar clases. Y entonces capacitan gente para que doble, pero no son actores. O sea, en doblaje, antes, cuando tú llegabas, tenías que ser un actor. Yo llegué a doblaje, no me pelaban, y de un año entero, o sea, no lograba. Un día viene la premiere, el estreno, perdón, de Violinista en el Tejado, llega gente del comité ejecutivo, llega gente, actores, y me ven, pues haciendo, el estelar era Manolo Fábregas haciendo a Tevye. La obra se llama Violinista en el Tejado, yo era el violinista en el tejado. Uh-huh. Entonces cuando me ven y me ubican como ese cuate que quiere pedir trabajo en doblaje, a partir de entonces empezó a surgir el trabajo en doblaje, porque dijeron, no, pues sí, y está en teatro, y sí es actor, y sí trabaja, y no solo viene de su casa y a ver cómo gana una lana, no, mi trabajo era como actor, y había estudiado, y muchos actores a doblaje llegábamos con un antecedente actoral. Exacto. Tanto escénico como académico. Hoy en día, no. Llega mucha gente sin antecedentes. Hoy en día tenemos escuelas patito. O sea, hay escuelas que no están capacitando a la gente, les están tomando el pelo. Les dan un curso de 10 días y ya son actores. Y ya son actores de doblaje. No, espérame. O sea, les están tomando el pelo. Los están engañando, es como el comercial, ¿no? Te tomas una pastilla y ya enflacaste 20 kilos a la semana. No es cierto. Es muy mentirota. Tenemos muchas academias de teatro. Les dan tres embarradas y ya son actores. No es cierto. Deben consultar. Así como cuidas un médico y te consulte un maestro y te vas a la UNAM, quieres entrar, o buscas una buena academia que te capacite, ¿no? Música, pues te vas al conservatorio, y si no, a la libre de música de la UNAM. Derecho, te vas a la UNAM, o te vas a la libre de derecho, o te vas a la Salle, o vas buscando dónde está la mejor capacitación. La gente que quiere estudiar doblaje, que quiere hacer doblaje, se está yendo con el más barato. Y hay una bola de compañeros, que, como dijiste hace rato, que nos conocemos y nos queremos, pero que están haciendo mucho daño. Cochinadas, mucho cosas daño. Indebidas. Una compañerita tiene sus alumnos, dirige doblaje y se los lleva para hacer los ambientes. Y no les pagan y entonces desplazan actores de la anda. Pero espérame, o sea, que les enseñen a hacer doblaje, que les enseñen a hacer ambientes y personajes, porque lo necesitamos. O sea, no toda la vida vamos a estar los mismos. No toda la vida han estado los que estuvieron antes que nosotros. Llegaron otros, llegamos nosotros y vendrán otros atrás de nosotros. Claro. Que ya están, ¿no? Jóvenes, claro, talentosísimos que ahí están. Y necesitamos, pues obviamente, gente que llegue, pero que se capaciten. Y que no vayan a la escuela más barata, que vayan a la mejor, que busquen la mejor escuela. Pero eso pues, es como un sueño. Germán, en este proceso, porque me llamó la atención mucho lo que dijiste ahorita de lo que estás buscando a futuro, quiere decir que independientemente de que quedes o no quedes tú en este proceso electoral, tú vas a seguir buscando quedar y estar dentro para lograr un cambio desde dentro. Es muy triste ver la gente que insiste y no se queda, insiste. Ya se te dudan los compañeros del ANDA, ¿no? Que cada campaña electoral, cada cambio de miembros del Comité Ejecutivo y de las comisiones, se lanzan cada campaña, ¿no? Y no quedan, y se vuelven a lanzar y no quedan, y se vuelven a lanzar y no quedan, y cada dos años se están lanzando y no quedan. Yo lo voy a intentar hoy. Quiero intentarlo. Creo que es un buen momento. Mario Casillas, presidente, directivo de la ANDI, el presidente de la ANDI, uh-huh. Fernando Manzano, que trabaja en el equipo de él, Floribel Alejandre, Elizabeth Aguilar, Alejandro Rábago, Daniela Bundis, son un equipo que tienen años trabajando. Yo había coincidido con ellos en varios momentos, pero Barrera también, uh-huh. Pero creyeron que este era el momento de que ya diera el paso yo. Lo estoy dando. Creo que si no sale, si no lo logro, podría ser inútil volver a intentarlo para estar en un cargo sindical, porque si no logro un nombre artístico, no voy a poder lograrlo. No sé si me explique. Sí. Lo voy a intentar, pero si a partir de entonces no logro un nombre artístico que haga que la comunidad artística me conozca, va a ser difícil, y me puedan apoyar, entonces no va a tener caso. Entonces quiere decir que prácticamente, y lo digo para los compañeros y amigos actores que nos escuchan, Germán está poniendo todo de su parte, pero no va a suceder si nosotros no ponemos también nuestra parte, nuestro gancho. Yo se lo he dicho a todos, necesito el apoyo. Sí. A partir de unos días va a haber una cosa en internet, en YouTube, y ya lo hicimos ayer y lo vamos a subir para Facebook. Nos pasas la liga y con mucho gusto. Bueno, es Comité Rojo y Amarillo, así uh-huh. Lo buscas en Face y ahí entramos. ¿Vale? Sí, eso ya lo tengo, pero sí. Aparte lo de YouTube. Bueno, ahí va a entrar esto. Ahí va a entrar esto. Y es una pequeña cápsula en la que, francamente, le digo a la gente, necesito el voto. Si no me votas, no te puedo ayudar. No te puedo apoyar. Lo único que estoy prometiendo... O sea, yo no puedo prometer nada porque no soy político. Me gusta la política, pero yo no soy político. Yo lo que quiero es colaborar, trabajar, apoyar a la gente como a mí otros me han apoyado. Y es más posible ayudar a la gente estando adentro de la jugada. Yo no puedo cambiar al PAN, al PRI o al PRD si no milito directamente dentro de. Necesito entrar para cambiarlos. En la ANDA, en la Asociación Nacional de Actores, quiero entrar para modificar y detectar por qué hay cosas que no funcionan bien y apoyar y trabajar y ayudar a modificar las cosas para que todo funcione bien. Hay gente muy valiosa dentro de la asociación. A ver, en esta administración en especial hay elementos muy importantes que pueden hacer la gran diferencia, pero siempre y cuando tengan el apoyo de todos nosotros. Evangelina Elizondo podría hacer un trabajo excelente, pero no la dejan. Hay que apoyarla. María Rojo está haciendo un trabajo excelente. Tiene ahí a Ricardo Silva, que la apoya incondicionalmente. De hecho, Ricardo Silva ha sido el secreto de nuestra salud de Previsión Social ya como 12 años, creo. Y perdón que lo diga, pero bendito Ricardo Silva. Sí, bendito Ricardo Silva, porque gracias a él se han solucionado problemas gravísimos de muchos de nuestros compañeros. Un día le digo a mi oncólogo, uno de mis oncólogos, el doctor Edgar Murillo, es mi oncólogo directamente, el que me atiende, ajá, pero está en el equipo del doctor Kelly, y estaba con el doctor Kelly, y digo, benditos los médicos, y me dice, no, bendito Dios, digo, eso por sabido se calla, bendito los médicos, ¿no? En este caso, pues bendito Ricardo Silva, que nos ha apoyado a todos, e incluso compañeros que no han tenido servicio médico, los ha apoyado, compañeros que no son ambistas, los ha apoyado. Porque antes no teníamos este rubro de compañeros actores que no fueran andistas. Hoy es algo que existe, ¿no? Qué bueno que tocas ese punto, Germán. ¿Qué le dirías a los amigos, antes que nada, los amigos y compañeros actores que no forman parte de la ANDA? Que vean, que valoren. Diríamos hace 20 años, pícale y califica. O sea, ve, observa, estudia la situación actual, coméntala con tus compañeros. No puede seguir la situación actual como está. No podemos seguir así. Y decide. No estamos para héroes, ¿no? El país no está claro para héroes. No necesitamos héroes, porque los héroes mueren solos. No, necesitamos unión, grupo. Hoy, vuelvo al macro, hoy tenemos que valorar como mexicanos muy bien el momento en el que estamos. O regresamos a la política que se manejó durante 70 años en este país, o seguimos en esto que está en desarrollo y transformación y que no sabemos exactamente a dónde vamos a llegar, pero que por lo menos ya no estamos en esos 70 años, que yo creo que ese es el principio, y seguir esta transformación, ya sea con la línea política que está ahorita en el país o con la transformación que podría ser si el PRD llegara a la presidencia. O sea, pero tenemos que valorarlo muy bien. No nos podemos dividir. Los actores no podemos estar divididos entre andistas, los de Citatir y los libres. No. ¿Por qué? Porque somos al mismo tiempo todos actores. Porque somos actores. Todos, sí. Y necesitamos un respeto a nuestro trabajo. Hay empresas en las que no van los libres, van los de la ANDA. Hay empresas en las que no van los de la ANDA, van los libres. Bueno, aquí estamos jugando. Nosotros mismos nos estamos dando pataditas abajo de la mesa. Entonces, aquí va más allá de la amistad y del cariño. Aquí hay que sentarse con la cabeza fría y pensar, a ver, ¿qué es lo que nos conviene? Pero no nomás a mí, o sea, yo puedo llevar una empresa y me van a pagar bien, y entonces doy clases, y me van a estar pagando bien a mí, pero voy a estar contribuyendo para fregar a todos. Hay compañeros que inconscientemente han afectado al gremio. Y conscientemente también, ¿eh? Hay compañeros que conscientemente han afectado al gremio. Ahora, todos tenemos que madurar. Y madurar esta situación. Y como dijiste ahorita, voy a futurear. Y deben futurear. Y deben ver cuáles son las opciones que tenemos a futuro. La situación económica es brutalmente complicada en todo el mundo. No podemos aspirar de golpe a ser los que cambiemos la situación del mundo. Pero sí tenemos que cuidar nuestro entorno. Es importantísimo lo que estás diciendo porque creo que el tiempo ya se agotó. Hoy estamos viendo todos los días, a cada instante en las noticias, por lo menos una noticia diaria que nos habla del desequilibrio que está sufriendo el planeta. No sabemos a ciencia cierta si el 100% es causado por las malas decisiones de nosotros los seres humanos o si hay un ciclo cósmico que está provocando todo esto. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano ha causado un daño terrible al planeta. Y ese daño empieza desde nuestro microcosmos, Germán. Desde tu casa. ¿Qué tan limpia tienes tu casa? ¿Separas la basura? Claro. ¿Tienes tu bote exacto. De orgánico e inorgánico? Digo, por los dos botes. Lo más elemental, ¿no? Sí, lo claro, más elemental. Claro. Y no podemos quejarnos cuando no hacemos nada. O sea, yo nunca he entendido esta parte. Y hablando, por ejemplo, específicamente de doblaje, de mis amigos y compañeros que se quejan, y lo mencionaba yo al principio del programa, que se quejan en el radio pasillo, pero nunca hacen nada. Y cuando vienen los problemas, no voy a decir nombres, pero hay compañeros y compañeras que se quejan cuando de repente dicen, no tengo servicios médicos, pero pues si ahí andas trabajando, papacito, mamacita, como libre, pues ¿cuándo vas a cotizar y cuándo vas a tener servicios médicos? O me voy a un caso extremo. Y perdón que lo toque, pero es duro Y quiero que esto que voy a decir se entienda desde la perspectiva de las consecuencias de una decisión que muy probablemente haya sido tomada en la inmadurez de la edad o de la inconsciencia del momento, pero... O el oportunismo. Lo que me parece muy triste es que muchas veces tomamos las decisiones sin pensar que no por siempre vas a tener salud, no por siempre vas a tener la economía que tienes en el momento. ¿Cuántas veces cuando das el campanazo con un comercial o con una cuenta o con una serie de doblaje, en la inmadurez de la juventud pensamos que ya le hicimos y ya va a ser así forever? Y triste es el despertar cuando de repente te quedas sin nada y es volver a empezar desde cero y al me reporto, señor, ¿no? Y de repente, en ese rubro, cuando dices, yo no necesito de la ANDA ni de sus servicios médicos, y a la vuelta de los años, la vida te confronta y te dice, ¿no? ¿Cómo de que no? Locura y Media crece y sigue preparando talento. Muchos mensajes y comentarios nos han llegado preguntando por nuestros cursos. Y la buena noticia es que abrimos 3 nuevos grupos. Curso integral de actuación, voz, audio, guionismo, doblaje y locución. Serán impartidos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Inscríbete! Escríbenos a nuestro correo informes@locuraymedia.com. Informes@locuraymedia.com. ¡Te esperamos! Locura y Media. Catún Media. Dimensiona tu espacio. Catún Media. A los fans lo que les vamos a dar es calidad en nuestro trabajo, para que ellos sigan gozando de los mejores productos en español, ¿no? De sus series favoritas las puedan disfrutar en español, sin tener que verlas subtituladas, que tengan el acceso a oírlas en su idioma, porque de repente tanto texto a veces no te permite ver bien la pantalla y entonces tienes que ver varias veces el capítulo. Pero que lo vean varias veces porque les gusta el trabajo, porque respetamos el trabajo de los creadores. Uh-huh. Nos falta a veces esta humildad. Nos falta calidad en algunos personajes. Entonces, la manera como nosotros les podemos agradecer a todos los fans su apoyo es dándoles el mejor de los productos para que ellos sigan disfrutando, divirtiéndose con el doblaje. Tenemos que esforzarnos, no hay de otra. Y en el otro rubro, tratar de reunificar este gremio en lugar de libres, citatires y ANDA, pues tratar de unificarnos a todos en un solo esquema que, a final de cuentas, perdón, pero lo quieran o no, el más poderoso y más fuerte hoy por hoy sigue siendo el esquema de la ANDA, el único que nos da prestaciones, el único que nos da garantías, el único que, si fortalecemos, nos va a dar mucho más de lo que todavía tenemos hoy. Ya hay una agrupación, ya hay una unión, todo está en que nos unamos bien. Y nos formemos todos juntos del brazo. Claro. Esto es todo. Vuelvo a lo mismo, me refería a los héroes, porque las acciones individuales acaban mal. Terminas satanizado, terminas estigmatizado por las empresas. Necesitamos una unión, acciones de grupo. ¿Qué pasa? A mucha gente nos da miedo. ¿Cuántos tenemos un vecino que hace escándalo, que hace las grandes fiestas? Y no respeta al resto de los vecinos. O sea, no es de que vayas y le partas la cara. No, para nada. No. Es llegar al punto en el que concientices a todos los vecinos que tienen que decirle a este vecino que hace sus grandes fiestas que, pues, debe respetar a los demás. Eso. Y también aquí, nosotros tenemos que tener ese respeto. Tenemos que tener ese respeto por nuestro trabajo. A todos nos da miedo perder trabajo. Y también por nuestros compañeros y por el trabajo de nuestros compañeros. Y yo voy más allá, yo voy por la industria. ¿Qué? O sea, los fans nos apoyaron con un compañero actor y una compañera actriz con problemas. ¿qué va a pasar cuando un compañero ingeniero tenga problemas? Porque muchos de los ingenieros no tienen planta. Los contratan como nosotros, ¿sí? Por honorarios, a destajo. Pues que terminan su película y ya no tienen chamba igual que nosotros. Ahora, nosotros, nuestro sistema de trabajo es así de per se, ¿no? Siempre ha sido así. Al estar. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué onda con si se nos enferma alguien de la empresa, ya sea de producción, de operadores, ingenieros, de intendencia? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? Ah, pues, lo siento, mano, pues, ahí te las verás, ¿no? No. Somos parte de la misma industria. Claro, también, yo creo que también los actores deberíamos estar al tanto de lo que le pase a los fans. Claro. Nosotros claro. Tendríamos que apoyarlos también a los fans, así como ellos nos apoyaron. Pero por supuesto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una industria sana, con una industria fuerte, con una industria unida, con los empresarios. Yo he tratado de hablar con algunos de ellos, aprovechando el impasse que estamos viviendo. Y bueno, ahora que estamos unidos, fans, actores, tenemos que unir a los empresarios y tenemos que unir a los ingenieros. ¿Qué hay de cierto de que Dubin House estuvo o intentó en algún momento acercarse a la ANDA? ¿Esto fue cierto? Sí, sí fue cierto. Y lástima que no estaba Gustavo Melgarejo porque él estuvo presente en la negociación. Pero el señor Jorge Arregui es una de las personas que mejor conoce este negocio en todos los rubros. Tiene muchos años en esto y además él fue el que se dedicó durante muchos años a concertar y concretar las negociaciones entre clientes y Televisa. Él estuvo en producción, estuvo en dirección y estuvo en ventas. Nada más. O sea, pocos conocen el negocio tan bien como él. Bueno, pero él cree que el salario que deben cobrar los actores es menor a lo que cobraban hace 20 años. Y es lo que él paga en su empresa. Y él ahora está capacitando actores para que está capacitando personas que no son actores para que hagan el trabajo de sustituir a los actores. Porque muchos actores ya no quieren trabajar con él. Tanto actores artistas como actores libres ya no queremos trabajar con él. ¿Por qué? Pues es que vuelvo a lo mismo. A Jorge lo queremos mucho. Linda persona Celia, es lindísima persona su esposa, su socia de Jorge, Paola Felguera, es lindísima persona, pero momento, vamos a hablar de negocios, y así tenemos que hablar, no nos tenemos que pelear con nadie, no se trata de cerrar empresas, este no es el momento para cerrar empresas, pero hay que platicar. Y entonces me dice un compañero que tiene 20 años, 15 años con su empresa, es que yo soy nuevo, tienen que considerarme. Tiene 4 salas, grabaciones y doblaje, que fue una empresa con la que tuvimos un conflicto muy fuerte hace 5 años, muy triste además. Es una empresa que tiene 3 salas. Bueno, han grabado en más salas, ¿no? Pero en su estructura claro. Tienen 3 salas. Y así llevan años. Y es una empresa grande. Claro. No puede ser que una persona que tiene una sala, una empresa con 4 salas, ahora me diga que me sigue insistiendo con su misma bandera de hace 15 años, ¿no? Es que soy nuevo. No eres nuevo, soy chico. No eres chico. O sea, somos chicos en la... Yo soy un chico actor en la medida en que no me respete a mí mismo y no crees que no me procure como ser humano. Seguiré siendo un chico ser humano. O sea, si quiero ser toda la vida chico, pues seré chico toda la vida. Quiero ser grande, seré grande toda la vida. No puede ser eso. Entonces, están acostumbrados a estar pidiendo y bueno, en aras de esta amistad, logran que grandes voces vayan a trabajar con ellos. Déjame leerte muchos mensajitos que están sí, aquí. Sí, ya no me he leído ninguno. Si mucho, no, me van a decir hasta la despedida. A ver, muchachos, ahí les van todos los mensajitos. Estamos aquí con Gonzalo, que dice, yo procuro hacer lo que dice Don Germán, eso. O sea, no apoyo el mal doblaje. Por ejemplo, no he visto Dragon Ball Kai, no veo el doblaje actual de los Simpsons y no veo doblajes hechos por Star Talents. Pero creo que el problema es que no toda la gente lo hace. Qué gran mensaje el de Don Germán. Ojalá más pensaran así. Si así fuera el doblaje de hoy, sería otra cosa. Gracias. Por acá dice Darlen MX. Yo, como amante del doblaje, me gustaría saber cuáles son las buenas escuelas de doblaje y cuáles son las patito, ya que a veces las personas no saben encontrar información tan fácilmente. Su respuesta sería de mucha ayuda para mí y para muchas personas. Muchos saludos. Dice Darle. Bueno, aquí el chiste es que te prepares como actor. Primero tienes que buscar una escuela de actuación. Y después, o sea, a nosotros antes que nada somos actores. Uh-huh. Y después llegamos a doblaje y aprendimos a hacer doblaje y nos desarrollamos en doblaje. También salí de la escuela de arte dramático y llegué a teatro y aprendí a hacer como se hacía en realidad el teatro. La realidad y la teoría de la escuela, la práctica, hay diferencia. Y también en Andrés Soler yo tuve clases de apuntador. Cuando llegué a trabajar en televisión de verdad... Es otra cosa. Es otra cosa y tienes que aplicarte. Entonces, hay que, si quieren desarrollarse en doblaje, primero hay que desarrollarse como actores. El músico tiene que aprender teoría musical y después entras a instrumento. ¿Sí? El actor debe desarrollarse como actor y después entrar a la especialidad. Doblaje, teatro, cine, televisión. Ese es el motivo por el que nosotros con la escuela... Nosotros no damos doblaje al principio, ese lo damos como la última etapa al final, después de un año y medio de preparación actoral, claro, en el foro a nivel teatral con el sistema del maestro Antonio González Caballero. Perfecto. Puro teatro, actuación, teatro, actuación. Es actuación. Puesta final como examen, ¿sí? Claro. Y entonces después ya nos venimos, todavía después nos venimos a guionismo. Después les damos edición de audio para que comprendan todo el entorno en el que se van a meter. Y después, como consecuencia de todo eso, ya nos vamos a lo que es doblaje y como consecuencia de doblaje, locución. Porque creemos que es más fácil que un actor se vuelva locutor a que un locutor se vuelva actor. Sí, definitivamente. Hay locutores que tienen una formación actoral y hacen un trabajo excepcional. Sí. ¿No? O sea, tenemos esa variación. Pero hay quienes... empresas que se han dedicado a contratar a locutores para que hagan doblaje y pues son voces hermosas, sí, pero no son actores. Todo entonces, está con voz bonita nada más. Bellamente dicho y se acabó. Hasta ahí. ¿Qué más mensajitos tenemos? Ahí de ahí ese de... Ángel, mándanos otra vez tu mensaje porque se nos borró, perdón. Ay, sí. Fue Gaby. Bueno, pues... No, fíjate que menciona que padre conocer al maestrazo Germán. Y que dale, siempre lo pones como ejemplo en las clases. Es que es alumno. Es alumno nuestro, sí, Germán. Es que siempre, Germán es una referencia siempre para muchas para lo que no hay que hacer. No, para nada. Catún Media dimensiona tu espacio. Catún Media. Catún Media. Carlos Segunda no estuvo de acuerdo con el sueldo, pero él amaba a su personaje, que lo habían destrozado, y lo volvió a hacer. Pero pues prefirió no cobrarlo. Pero tampoco esa es una buena opción. Para nada. Carlos Segunda ha perdido personajes muy importantes porque no le pagan lo que él vale. Y tiene razón, Carlos. Pero la mejor negociación es la que no se rompe. Una negociación rota no es una buena negociación. Tenemos que encontrar el justo medio, ¿no? Como trabajadores debemos aprender a encontrar el justo. Desgraciadamente, a veces no estamos de acuerdo en los salarios. Yo ya no pregunto cuánto van a pagar, porque si pregunto ya no quiero trabajar. Además que ya llevo 5 años sin trabajo, 6 años trabajando poco. Entonces ya estoy harto. Pero sí es un problema grave. Wow. Mira, Roberto dice, muy emocionado de escuchar al señorón don Germán López. Gracias, y Roberto. Me encantó cuando puso la voz al personaje de Wolverine en X-Men en los años 90. Ay, en las caricaturas de Marvel, sí. No, no en las películas con actores de carne y hueso. Live action. Live action, no. En las caricaturas, en todas está mi voz con Wolverine. Pues aquí nos comenta que ese Wolverine tenía un sello muy particular al decir insultos. Y cuando algo le dolía o... Sí, se quejaba. Caderas, sí, decía, es que... ¿qué es ese característico? Ay, ay, ay, jaja, un saludo. Sí, porque los superhéroes no se quejan, ¿no? Y los mutantes no les dolía. Pero Wolverine sí le dolía y decía, ay, dolor, ya me volviste a dar. Oye, mira, Anchan dice, qué buen programa. Me gustaría un saludo como Sasuke de Ranma y como Otto de los Simpsons. Y Pacún de Naruto, muchas ¿quién gracias. Es? Anchan. Anchan, pues ahí te va un saludo de Otto. Ay, ya me duelen los oclayos, pero qué buena onda, Anchan. Saludos. Dice también Anchan que tienes un gran número de personajes y muchas felicidades. Sí, gracias, gracias. Bendito Dios, sí. Él nos comenta, yo voté por el doctor Simi Víctor González. ¿Será un mejor candidato? Yo ya no creo ninguno. El señor Germán tiene razón. Mejor que él sea presidente. Germán, para presidir. ¡Ah, venga! Tienes razón, tienes razón. Es difícil escoger un candidato, pero lo que te felicito es que hayas ido a votar por el doctor Simi. Está muy bien. El problema no es por quién votes, sino el problema es que no votes. Ahora, yo creo que lo que tenemos que hacer es células de información y reunirnos los chavos. O sea, así como hacemos los foros de doblaje, que son maravillosos y nos benefician directamente, hagan un foro en el que hablen. A ver, vamos a hablar ahora. ¿Nos conviene el peje? ¿Sería bueno que México, como Argentina tiene y como Chile tiene una mujer presidenta, México estará listo para tener una mujer como presidenta? O sea, tienen que platicar eso. ¿Será mejor regresar? Como dice mi abuelito, pues yo cuando estaba el PRI siempre tuve coche nuevo y cambiaba de televisión cada rato. Yo ya no puedo. Hay que valorar todo eso. Y ver quién tiene razón, infórmense y hablen con gente que conozcan, que sepa. Inviten un perredista para que les platique, un panista, un priista, o sea, pero platiquen, maduren y júntense. Ahora sí que júntense y todos juntos votemos, ya sea por Josefina, por el Peje, por Peña Nieto, por quien sea. Mi opinión ya la dije, pero lo que tenemos que hacer es estar juntitos, en doblaje. No se trata de libres y tatireños andistas, no, juntitos. ¿Por qué? Porque si no, nos están acabando. Uh-huh. El mundo nos está acabando. Qué tristeza las noticias que están pasando, las imágenes de las formaciones de hielo que se están rompiendo en Sudamérica. Uh-huh. Qué tristeza. Se derrumban y oigo que las imágenes se oye, que los que graban que aplauden y gritan deberían llorar. Eso no es para aplaudir que vimos cómo se deshacía la formación. Estamos viendo cómo se está deshaciendo el planeta. Ese es el significado real. Deberíamos llorar cuando vemos eso. Ya no nos sorprende. Encontraron 3 cuerpos en una bolsa y las cabezas afuera con un letrero. ¿Qué pasó? Perdimos la capacidad de asombro. Todo eso tenemos que platicarlo en grupos, en células, hablar y participar. Germán, antes de irnos, una dirección de correo electrónico donde te puedan contactar tus fans por si te quieren llevar a alguna convención o a alguna chamba o algo. Encantado. Pues mi correo electrónico, Germán, con H, H-E-R-M-A-N, Marlín, como el personaje de Buscando a Nemo, 61@yahoo.com.mx. No soy muy afecto a contestar los correos electrónicos, pero los leo todos. Ah, eso es me encanta, los veo todos, lo que me manden, los cadenas no. Pero todo lo demás sí lo veo, me divierto mucho, me informo y me encanta conocer gente. Germán, muchas gracias. Gaby también te. Ay, sí, muchas gracias. Igual. No había gracias. Participado en esta parte del proyecto. Muchas gracias, estoy feliz. Y esperamos que no sea la última porque queremos estar enterados de todo lo que venga sucediendo porque van a suceder muchas cosas en adelante. Ahí estaremos. Muchas ¿sí? gracias a nuestro director a consentido. Sí, es nuestro director consentido. Eso que dije. Sí, son muchas de las frases de entonces. Y a todos los amigos que estuvieron el día de hoy aquí en Cartoon Media también, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. Hoy los dejaremos en el programa de Kaboom Studio, hoy esotérico con todos ustedes a partir de las 9 de la noche. En un momentito más entrarán. Ahí les dejamos el rating a aquellos, a ver si lo logran mantener, a ver si pueden. Porque superarlo no. Superarlo será difícil. Lo que sí es que les recuerdo nada más, por favor, a todos, que no dejen de soñar, que el niño interno tiene que seguir despierto. Mucha suerte. ¡Y nos vemos en la próxima! Locura y Media Producciones y Cartoon Media presentaron. Desde el atril, plaquetones, reportajes, cápsulas para ti. ¡Ay, sí! ¡Yo también quiero cantar! ¡Y yo te hago la segunda! Oigan, ¿quién nos dejó pasar, ¡Qué loco!